para nuestros seguidores Julio Lozano y Jorge Monterrosa. Has regresado, te noto extraño, y esa mirada en ti no conocí. Y me preguntas que si he cambiado, si el juramento de ayer vive en mí. Puedes preguntarle a todo el pueblo por mí, si no me han visto esperar siempre por ti. Dime por qué esa desconfianza hay en ti, pues que tu cambio de rutina borró esa fe inmensa que tenías en mi amor. ¿Cómo es que ahora tú dices que fue un error? Y no comprendo si vuelves a pedir, mucho llorado ya está por mí. Te portarías igual y yo sintiendo que a ti fuera herirte, lo de esperar tus pasos muy tristes y continuar contigo al regresar. Mi ilusión y no comprendo si puedes venir.